Muy buenas tardes, amigos cobachos. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos un viernes más para hablar de Andor, que se puso muy bueno. Es el episodio 6, ya vamos a la mitad de la serie. Entonces, pues vamos a platicarla, a ver qué tal les pareció, si les gustó o no. Empezamos. Bienvenidos, les saludo de nueva cuenta. Hoy es viernes 14 de octubre del 2022. Ya vamos a mitad del mes. Qué rápido se está yendo la vida, chicos. Qué feo. Y por ahí ya veo que tenemos a 5 conectados. Muchas gracias. Qué bueno que ya andan por acá. Estaba leyendo en la mañana algo así de que no confíes en tus capacidades, no confíes en las probabilidades, confía en la ley de Murphy. Y como buena ley de Murphy sí era así de, pues yo tengo a este y este y este invitados. Y ayer dijo él, pues tal vez estaré, pero probablemente no, esperemos que no. ¿Y qué creen? Que sí está. Bienvenido. ¿Qué tal, Elizabeth Ugalde? Así como tú, mi nombre es, bueno, no así como tú, mi nombre es Valentín García, porque no es el mismo nombre, o sea, de hecho no compartimos nombre, por si tenía la duda, pero así como tú estabas diciendo hace ratito, yo confío demasiado en la ley de Murphy. Entonces, básicamente era lo que estaba diciendo ayer. O sea, yo sabía que si yo iba a estar aquí, era porque nadie más iba a poder venir, y en efecto, hoy toca visitar a la covacharla de Andor, porque pues, los demás no pudieron asistir contigo, y no me importa, ¿sabes por qué? Por dos razones: una, porque me gusta mucho platicar contigo, y segundo, porque Andor está bien chingona. ¡Ay, qué bonito, Vale! Muchas gracias. Sí, la verdad es que está tan buena y a mí me está gustando tanto que yo podría platicarla sola, pero sería muy aburrido, y además siempre es divertido platicar contigo también. Así que muchas gracias, Vale, qué bueno. Aunque siento que a los cómics de la semana les va a faltar ahí un poco de atención de Vale. Lo siento, chicos. Y sobre todo hoy. Déjame te digo, voy advirtiendo. Los cómics de la semana va a empezar, yo creo, a las 10 de la noche, va a durar media hora y voy a ser solo yo hablando de 3 comiquitos. No, pues si no, ahí le tendré que ir a hacer el kit también, porque sí. Bueno, vamos a saludar aquí al chat, que anda por acá. Alex Gala dice, saludos, mis cobachos, llegando temprano para platicar el super episodio de Andor. Sí, sí, muy bien, qué bueno, Alex. Arthur también ya llegó, dice, saludos, buenas tardes. ¿Cómo, Elizabeth, no se llama Valentín? Te lo juro que no. Pero entre Val y Van, pues ahí podemos hacer una mezcla. Nos dice Javier Saurio, saludos, banda Covacha, saludos, presidente de la Federación Covacha, y a nuestra yo soy la presidenta. ¡Órale! Y a nuestro amado líder supremo. ¡Líder supremo! ¡Líder supremo! Muy bien, Javier. Pues primer memo que me llega al respecto de ese título. Está bien. Y acá nos dice Alex García, saludos, aquí Andor. ¡Juar, juar, juar! Pues sí, la verdad es que sí, juar, juar, porque... ¿Qué te digo? No sé por qué no me presenté así. Debí de haberlo hecho. Sí, ya es la segunda semana consecutiva en que Alex se presenta así, entonces. Ay, no, sí. No lo caché, no. Sí, sí. Pero bueno, pues aquí estamos, Vale, y como dices, el episodio estuvo muy bueno, pero platícanos, acá también saludamos a Mohamed, que ya llegó Luchamex, qué bueno que andas por acá. Tú no habías estado en estas covacharlas, pero yo la verdad creía que la serie no te estaba gustando porque muchos se están quejando de que es lenta y no sé qué. Este episodio creo que ya termina de despegar, pero dime, tú que no eres propiamente fan de Star Wars, yo sé que sí te gusta y te gustan mucho algunas películas, pero no eres así como de, Star Wars, sí, es mi hit. Cuéntame, ¿qué te está pareciendo esta serie? Es una serie diferente para lo que yo he visto de Star Wars. Tengan en cuenta que yo no soy asiduo a las animaciones, entonces todo eso no lo he visto. El libro de Boba Fett también me aburrió como a los 2-3 episodios, lo dejé de ver. Mandalorian me gusta, pero no me encanta. Me gustan mucho las películas, las nuevas películas, sobre todo el episodio 8 me gusta mucho. Me gustan mucho las primeras tres películas, que realmente son las del medio. De las precuelas, la verdad es que las odio un poquitín. Sin embargo, lo que es la primera serie de las guerras de Clone Wars, las de Tartakovsky, no, esas sí me gustan mucho. Batallé mucho para verlas en orden hasta que me compré los DVDs, porque en Cartoon Network era muy difícil verlas. Ese es el contexto de cómo llegó Andor. De hecho, creo que Rogue One es la cuarta mejor película de las películas de Star Wars, probablemente, o a lo mejor la tercera. Podría ser, no, es que primero tienes episodio 8, luego episodio 4, luego episodio 5, ya después Rogue One. Es ¡wow! Primero episodio 8, ¿dónde está Jorge para hablar de esto? Lo dije nada más para atraer haters, la verdad es que el episodio 4 antes del 8, pero sí me gusta más el episodio 8 antes que el Imperio Contraataca. Bueno, pero sí, o sea, Rogue One me parece que sí es de las mejores películas. También creo que es la que en mayor parte intenta hacer algo distinto, y eso es lo que hemos estado viendo aquí en Andor. No es que sea una película, digo, una serie súper original, pero es original para Star Wars. Y creo que eso, yo sí lo estaba haciendo bastante. Es una serie bastante oscura. De hecho, creo que es una serie oscura y adulta, pero para adultos de verdad, no para adolescentes. O sea, entonces, no, sí, porque hay dos distintos tipos de adultez, ¿no? Acababa de ver un documental que más bien es como comercial de SEGA, que se llama La Guerra de las Consolas, que está en HBO Max, que sale del sistema el 31 de octubre, por cierto, si le quieren echar el ojo. Y hablaban mucho acerca de cómo SEGA se acercó justamente a los adolescentes poniéndole más sangre y dejando que Mortal Kombat saliera como era y cosas así por el estilo. Y pues ese tipo de gente que prefiere SEGA a Nintendo en los 90, está bien cuando eres adolescente, malo cuando tienes 25, 30 años, 40 y todavía crees que eso es ser adulto. El Andor es para adultos. Eso no quiere decir que no lo vaya a disfrutar de que sea adolescente, pero me refiero a que trae temas más grises, muy al estilo incluso de Game of Thrones, si me preguntas, sobre todo de esta nueva de House of Dragon, que también creo que es mucho mejor que la serie original. Pero como en esa declaraciones se vale, como de costumbre. Es que en esa covachala no he podido estar, entonces no puedo dar mi opinión, entonces la doy aquí. Pero sí, no, Andor creo que tiene eso. Sí, no te voy a negar que no es una serie que me llame al binge watch. O sea, no termino de ver un episodio queriendo ver el otro. De hecho, me dejan un poquito con sensación de ay, güey. No. Están pasando cosas horribles, no toda la gente es tan horrible, aunque en el último episodio decíamos gente horrible, pero sabes que las cosas no van a mejorar antes. O sea, para poder llegar a algo medianamente agradable, no lo vamos a ver en la serie de Andor, también porque ya sabemos el timeline. A lo mejor ya me explayé demasiado, hablando específicamente de los últimos tres episodios, porque como bien apuntabas tú en covacharlas anteriores, esta serie de Andor se está dividiendo en arcos de tres en tres, que también creo que es la forma más sana de verlo. O sea, a lo mejor espérate que se junten tres episodios y velos en una semanita, o si tienes chance, tienes tiempo, pues en una sentada, pues también creo que funcionan muy bien como una película. Y en este tercer episodio ya vimos por fin pues a Andor un poquito en plan de mercenario, porque fue el lugar en el que lo dejó el buen Selvig, y llevan a cabo por fin su plan de robar unas cosas importantes para el imperio, que estaban, bueno, llevan a cabo el plan, no sabemos si funciona o no funciona, eso pues quédense para después de los spoilers. Y toda la preparación a esto fue súper tensa, porque Andor llega a un equipo que tiene meses trabajando, no confían en él, no saben quién es, están en medio de una revolución, de una rebelión, inicios de una rebelión, y cada quien tiene como sus razones para estar dentro de ella, y Andor no tiene. O sea, entonces me gusta cómo funciona eso, me gusta que me presenten personajes con los que me estoy encariñando y que sé que van a morir todos. Spoiler de Rogue One, tal vez, pero Digo, pero Andor muere en Rogue One, entonces que no mueran otros personajes acá. De hecho, extraño un poco varios personajes que conocimos en los primeros tres capítulos, pero sí fue... Pareciera que lo están entregando temporadas de tres episodios. O sea, porque esta segunda entrega de tres capítulos fue muy, muy distinta. Digo, estoy diciendo algo que ya habían advertido ustedes antes, por lo que comentabas, el mismo Diego Luna lo comentó en la presentación de la serie, y qué bruto, o sea, sí es muy cierto, y ya estoy esperando yo que los siguientes tres episodios sean muy, muy distintos. No estoy seguro todavía qué esperar de ellos, pero estoy muy, muy entrado en este viaje que está llevando Cassian. Sí, qué bueno, Vale, y me da mucho gusto, la verdad, que sea así, porque de repente también, ya sabemos que hay mucho hater de repente de todo, y pues Andor no ha sido la excepción. Creo que sí necesitó paciencia los primeros tres episodios, los primeros dos episodios, e incluso el episodio 5 también estuvo un poquito lento. Es lo que me preocupa, porque creo que he leído en general que este episodio 6 a todo el mundo le gustó. No he leído una sola opinión en contra, pero pues sí, como son arcos de tres, ya sabemos que el siguiente va a ser una cosa bien distinta, y me preocupa que pueda bajar un poco la intensidad, el ritmo. Digo, no se trata de que todo el tiempo estés arriba, pero sí, pues a ver qué tanto varía. Mi apuesta es que vamos a regresar a Ferrix, y que vamos a ver a esos personajes que extrañas. Y no me, a mí no me engañas, tú más bien extrañas solamente a la hija de Arjona. Entonces, no, y al droide, a Vi y a Vix. Sí, no, el problema no es problema, el problema no es realmente la hija de Arjona, realmente era el droide. El droide es la onda, la neta. Sí, pero bueno, yo apuesto a que Cassian se va a regresar y eso, pero bueno, ya estamos muy dispersos, entonces podríamos hacer algo así como una reseña, pero no quiero como obligarte a darla. Y yo, okay. Pues... soy muy mala dándolas. Deja. qué bueno. Eso habla bien de ti, mi querida Van, que solamente sea cuando quieres y no más así porque sí estás dando los resúmenes pues. cuando no debe de ser. Entonces, como no quieres dar las reseñas así nada más, déjamelo, aviento yo. Okay. Va a ser... al ser episodios de 40 y tantos minutos, de hecho dura más de 50, a lo mejor se van a escapar detalles, pero todos esos detalles los llenamos después durante el programa, si te late. Sí, de acuerdo. De hecho, creo que básicamente ya di el resumen general. Sí. Durante el episodio estuvimos viendo escena... Este asalto a esta base del Imperio sucede durante una lluvia de estrellas que le llaman el Ojo. De hecho, es una lluvia de estrellas, como me imagino que no existe alguna aquí en la Tierra. Que era algo que te quería preguntar justamente, Van. ¿Existiría un planeta donde sí se pueda ver algo así? No sé, que las leónidas pasen y que realmente las veas tan cerca, o no afectaría. Bueno, ya al rato me platicas bien si el Ojo puede llegar a ser un evento natural en alguna parte del universo. Pero bueno, este ojo está así, te la pendejan como que es la mamada, y resulta que en el planeta en el que estaban, donde está ahorita esta base imperial, existe pues un grupo de gente que ve este evento que sucede cada 3 años o 7 años, una cosa así. Cada 3, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Cada 3 años sucede este evento, esta lluvia de estrellas, y tienen su peregrinación al lugar donde se ve más bonito, y es como un lugar sagrado, que es justamente donde el Imperio llegó y puso su base. Y nos dicen que durante todo este tiempo que está el Imperio ahí, que ya lleva 7 años ellos ahí, la peregrinación ha ido reduciéndose de ser de 15.000 personas a este año que solo van 60 personas, porque pues, básicamente estos güeyes pues, han ido matando ese lugar sagrado de este planeta. Lo cual sí es bastante culerito, si me lo preguntas. Entonces, durante este episodio lo que vemos es cuando llegan los peregrinos, vemos a los rebeldes infiltrarse, ellos se infiltran gracias a que hay un comandante, bueno, un mando medio de la base, de hecho, ¿no? De hecho es un mando, bueno, sí es medio, porque todavía le responde alguien más, pero con bastante fuerza, con bastante poder dentro de esa base imperial, que también está hasta el gorro del imperio, porque de hecho nos dicen durante el programa que perdió a su esposa y a su familia, algo así, o fue una novia, algo así, pero perdió a un ser querido. Básicamente todos los que están en la parte de los rebeldes es porque han perdido gente querida debido al imperio, y este cuate organiza todo para que ese momento en el que pues, va a haber este evento espacial, pues todo el mundo va a estar viendo el desmadre en lugar de estar, es básicamente como si fuera la sesión de diputados cuando van a aprobar algo importante mientras hay un partido de la selección. O sea, mientras la gente está distraída en la pendeja, vamos a aprobarnos otro aumento para el próximo año a los diputados, entonces una pendejada así es. Lo cual funciona muy bien en la realidad y en el universo de Star Wars. Estuvieron a punto de lograrlo, bueno, de hecho sí lo logran, pero obviamente los rebeldes eran 5 o 6 personas, o sea, lo hicieron más con fe que con otras razones, y durante todo el episodio nos están platicando las razones de los rebeldes y el recelo que tienen hacia Cassian Andor. De hecho, hay un cuate, yo los 3 episodios los vi esta semana, entonces disculpen si voy a mezclar algunas cosillas de repente, pero hay un cuate que es expresidiario y trae algunos tatuajes del presidio, y los compañeros rebeldes no saben qué son esos tatuajes. El único que los reconoce es justamente Cassian, porque él también estuvo ya preso. Nos dicen que él estuvo en correccional a los 13 años, o sea, en la juvenil, pero a fin de cuentas, pues sí, ya estuvo en la cárcel el muchacho, ¿no? Y la neta, conociendo su pasado charolastra, a mí no me engaña. Pues todo por razones importantes. Esta persona, no, bueno, de hecho nadie confía en Andor, pero este mucho menos. Y aún así, todo este grupo de personas, porque nos presentan a este cuate expresidiario, nos presentan a un chavito que se nota que tiene mucha fe y de hecho es escritor y va narrando las cosas. Qué bueno que tú te acuerdas de los nombres, yo no. No de todos. Tenemos a otro que incluso era un ex Stormtrooper, que es como el más fuerte de ahí, de hecho es el que va como líder de campo, bueno, pues se dividen en 2 equipos, o sea, los 4 vatos y 2 chavas. El Stormtrooper es el líder del equipo Bravo, si no estoy mal, y el del Valle, que son las 2 chavas, ahí es donde está la líder de ella, de todos ellos, y la novia, a la que por cierto me quedó la duda, a ella la abandonan, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ya no se ve mucho más de eso, pero qué interesante que lo dices tan natural, la novia, cuando nadie ha hablado de eso. ¿Cuál novia, Valentín? Pues estoy platicando de todos los personajes y ella es una de ellas. De hecho, ella no recuerdo que tenga mucha personalidad, o sea, igual me estoy equivocando y ahorita a lo mejor tú me agregas. El punto es que llevan a cabo el robo. Y cuando están cargando una nave, que por cierto nadie sabía manejar, nadie sabía ni cómo moverla, y decían, no, ya estando ahí, básicamente al estilo Valentín, allá ya vemos cómo le hacemos problema del Vale del Futuro. Y Diego Luna sí les dijo, no, a ver, chavos, no. Yo sí sé cómo se roban los autos, yo estaba en la Buenos Aires, y yo sé cómo vamos a sacar esto bien. De hecho, sí, él es el que lo saca, pero no sin antes de que les salga mal la chamba. Hay un desmadre, nos matan a medio elenco, y apenas logran escapar con buena parte del cargamento, pero, y bueno, escapan más o menos, llegan a un lugar donde logran atender a uno de los que estaban heridos, que igual no sobrevive, y el expresidiario sí le dice a Diego Luna, así como que, oye güey, pues vámonos a llevarnos esto, vamos a Micha y Micha, y los dos somos felices, y Cassian dice, ni más, Paloma lo mata, y les dice a los demás, saben que a mí nomás páguenme lo que me deben, porque a fin de cuentas yo soy mercenario y ya me voy de aquí. Entonces eso es lo que está pasando en este país, mientras estamos viendo también todo el drama. Yo no sé por qué va a ser más drama, porque sale esta Mothma, ¿cómo se llama? Mothma, ella, que es un personaje que líder de rebelión, que siempre estuvo ahí, pero como que se veía como que importantilla en el Imperio Contraataca, pero nunca tuvo peso realmente, nada más era la líder y ya. O sea, nunca vi que le dieran mucha importancia Parecía que tenía más importancia de la que tenía, y aquí por fin nos están contando su historia. No sé si en algún momento en el universo expandido se había contado, pero... En el universo animado, sí. Bueno, en las series animadas sí tiene más participación. Ah, bueno, pues a mí se me hizo súper interesante, porque aquí la vemos como senadora, y de hecho sí dice, güey, aquí a mí me... O sea, esto se va al traste, y yo soy la primera que se va. Entonces, estamos viendo también todo el drama de ella, porque está casada con un vato que tiene, básicamente, como que se lleva bien con todos los enemigos. Entonces, y no está enterado de todo el tema de la rebelión. Entonces, está bien intenso ese drama familiar. Y por otra parte, Eric Selvig, nuestro querido Skarsgård, que está haciendo un papelazo, por cierto, termina muy contento porque se entera que sí lograron robar eso, sí, pero no sabe todo lo que se perdió durante el atraco. Entonces a mí me pareció un final agridulce, porque tú lo ves a él todo contentísimo y dices, pero güey, no, todo salió mal, o sea, se logró el objetivo, pero todo salió mal, o sea, está fuerte, o sea, a mí me está gustando mucho, sobre todo los dramas personales. O sea, el chavito este que era escritor, que es de los que se muere, que logran salir del planeta gracias a él, y que parece que él fue el que ideó todo, y él fue el que hizo los modelos a escala, o sea, y se muere por una pendejada, básicamente por no utilizar cinturón de seguridad. O sea, dude, man, yo pensé que nada más iba a quedar paralítico, que ya quedarse paralítico ya está feo, no es un nada más, o sea, pero de morirse a quedarse paralítico, hombre, pues prefería quedarme paralítico a no morir. Además, sí era una gran mente, ahí teníamos a Stephen Hawking, que parecía que no hacía nada el señor, pero su mente estaba con todo y que no podía hablar, ni podía moverse, ni nada. Entonces, queríamos a Lenny. No sé si se cuenta como pregunta de Biscochan, pero si estuviera como Stephen Hawking, no sé, yo creo que sí preferiría la eutanasia. Pero ese soy yo nada más. Qué bueno que Stephen Hawking no, y que siguió escribiendo sus libros bien bonitos y todo. Que yo no he leído y no voy a leer, pero ese solo. Escribió sus libros bien bonitos. Algo famosos dicen, pero esos. No, para mí, que tenga sus teorías y todo, está chido. O sea, qué bien. Yo no las voy a comprender, no soy tan inteligente para ello. Qué bien, bravo por él. Sí eres inteligente, pero no te gusta. La cosa acá es no hace nivel. Contestando como si fuera pregunta, Biscochan, fíjate que yo preferiría la eutanasia si perdiera la razón. O sea, si por alguna cuestión me volviera en el estado vegetativo, sí, eso no lo soportaría, o que Alzheimer o cosas así, creo que no. Que mi mente dejara de funcionar me pesaría más a que lo que no funcionara fuera en mi cuerpo. Sería ideal que mi mente estuviera así muy brillante y tuviera las posibilidades que tenía Stephen de tener así como, no me acuerdo cómo se llamaba el traductor electrónico y la silla de ruedas y todas esas posibilidades. Debe ser una friega, no quiero pasar por eso, pero sí, lamentaría más no tener uso de conciencia, perder la razón, que perder la movilidad. Que tenía buen humor, hay que reconocerlo, o sea, sí. Pareciendo Simpson, en teoría, o sea, un ñoñazo, eso sí que no se lo quita a nadie, que bien, bueno, sí se le quitó porque ya se murió, pero, o sea, creo que mientras vivió tuvo muy buen humor, lo que sea cada quien. Dice Arthur, citando a Homero Simpson, debemos leer el libro del paralítico ese. Sí, yo sé que vale, te apoya. Y lo pensé. El muchacho fue popular, dicen, aunque no he leído sus libros ni comprado sus discos. Atentamente, el Vale. Sí. Un poquito nada más para cerrar ese tema medio macabrón. Hace poquito releí Arrugas, tenía como 6 años de haberla leído. ¡Ay, qué dolor! O sea, neta, lo del Alzheimer está bien culero. Yo creo que también ahí podría aplicar un poquito la eutanasia. O sea, ¿qué sí. necesidad? Está bien feo. Bueno, no sé. Sí. Sí, bueno, como dices, cada quien, pero como alguien que convivió con una persona que sí tuvo, es muy triste, muy triste. Dice el buen Gambia, es que al cabo ni te vas a acordar si te da Alzheimer, es que la bronca no es esa, es estás en perpetua ansiedad porque no sabes lo que estás viviendo. sea, no es que no recuerdes, estás consciente, nada más que no recuerdas que estás consciente, pero, o sea, cada minuto es estar sufriendo. Sí, quién sabe, estoy un poco con el comentario de Alex. Creo que es muchísimo más doloroso para los que están alrededor que para quien lo ve, que finalmente, desde mi punto de vista, lo que le pasa es que se le olvida, o sea, como que se desconecta, literalmente. Según yo, lo que pasa es que las sinapsis dejan de funcionar, entonces tu cerebro se desconecta. Entonces, sí, yo siento que no estás consciente, pero si estás consciente y pasa eso que dices tú, Vale, entonces sí, debe ser terrible, terrible. Bueno, digo, es terrible para los que lo viven, pero finalmente si a ti se te olvida, pues no te das cuenta y ojos que no ven y mente que no entiende, pues corazón que no siente, supongo. Pero sí, cambiamos de tema escabroso porque sí, muy escabroso. Y vámonos con Andor y esto que es como el primer, no sé si boom, pero la primera cosa importante que nos dicen acá, que es justamente que este personaje que, híjole, perdónenme, pero sí se me olvidó el nombre, fue Stormtrooper, que... Recuerdo que cuando fue, creo que fue episodio 8, no sé si en uno de los anteriores ya habían dicho que Finn fue Stormtrooper, y sí, cuando lo revelaron, pero me refiero es que no sé si fue en el 7, en el 8 o en cuál, pero bueno. Pues desde el primero, de hecho, la película casi empieza con él quitándose el casco. El caso es que cuando revelaron que Finn fue Stormtrooper, todo el mundo era así como de ¡wow! O sea, un Stormtrooper negro y diferente y no sé qué. O sea, afortunadamente ya avanzamos un poco como sociedad. Digo, un poco, porque creo que nadie se sorprendió nada de que este personaje resultara que también fue uno. Sino que dijo, ¡ay, miren, otro! ¡Ah, está chido! Tiene sentido. Y esto que mencionas de que nadie conocía el pasado de Skin, que es este mono de los tatuajes de la cárcel que mencionabas, ¿vale? Es algo que yo mencioné la semana pasada y es como que muy curioso porque vemos que Cassian, todo el mundo duda de él, pero finalmente es como que el que se abre más rápido, porque la serie nos muestran que nadie sabía nada de Skin, que nadie sabía muy bien qué era lo que pasaba con Bell, que no sabían tampoco qué pasaba con pues, el Stormtrooper. O sea, como que se conocían y estaban planeando cosas, pero al mismo tiempo no compartían demasiado de su vida entre ellos. Y llega Cassian y es, a ver, sí me pagan y que estoy con ustedes, lo voy a hacer. Entonces... Es una forma curiosa como de mostrarnos la rebelión y ya hablábamos de las facciones que se van dando en diferentes lugares de la galaxia. Creo que eso es algo que está haciendo muy bien esta serie. Sí te está mostrando que las cosas no fueron bien desde un principio. No era que estuvieran súper organizados. O sea, ahorita sí salieron bien, pero casi de chiripa. Pero era más el entusiasmo y la necesidad de la gente por hacer algo que lo bien estructurada que pudieran estar. Sí, no, de hecho, ese momentito en el que les dice Cassian, así como que, güey, no saben cómo pesarlo, o sea, si no vengo yo a decirles, ¿qué van a hacer? O sea, ahí lo íbamos, por eso digo como el Val del Futuro, ahí lo resolvemos, hombre, ¿tú qué te preocupas? Y que dice no. Javier Saurio que esa frase vale oro, es problema del Vale del Futuro. Y es una frase muy común, por cierto, Javier. Sí, no, o sea, digo, pero también yo no estoy organizando una redada a un lugar, o sea, no es un robo a una cosa de gobierno así tan, o sea, todavía no estoy organizando una de esas. Cuando suceda no sabemos, no, y no lo voy a anunciar por aquí. Pues esperaría. capaz haces tu gran traición o como Vale y te traicionas a ti mismo. No sería la primera vez. Eso sí, es cierto. De hecho, Pero bueno, y también soltaste la bomba, que yo digo que es la bomba, aunque creo que en realidad tampoco nadie está hablando tanto de esto. No sé, es que ya no, honestamente no he visto mucho redes sociales, pero nos pasan muy, de manera muy orgánica, se puso de moda esta palabra y no encuentro otra, muy natural, esta relación entre Cinta y Bel, que no dicen que son pareja, en ningún momento se establece que son pareja, pero la interacción, la dinámica que tienen entre ellas, pues sí, es muy obvia. O sea, si no son pareja, al menos si quieren. y por aquí... ¿No dicen? Yo lo di por sentado. Sí, ¿no? En ningún momento. De hecho, incluso casi en como que le hace ojitos en otros episodios. Y el Skin es el que le dice, ni te metas ahí, es creo que le dice algo así como de es muy enojona o algo así, pero no le dice que anda con Bel o que tiene una relación con Bel. De hecho, sí, todo el tiempo la vemos como, tú dices que muy gris, pero sí, todo el tiempo se mantuvo como retraída y el grupo la veía como que es la ruda, pero nada más, no había tenido gran participación y hasta ahorita la vemos tener una interacción cercana o emotiva con alguien. Ni siquiera con Nemi, que es como, era el, como que el más buena ondita de todos. El que todos querían. Uh-huh. Aunque también era porque el vato es medio needy. Bueno, era medio needy. Así como que, ay, ¿verdad que somos amiguitos? Y así, es como, ay, o sea, a mí sí me dan ganas de darle un zap, ¡Qué grosero eres! Acá Alex de Rando. No dije que bueno que se murió, solamente le quedaron saco. Nos dice Alex Guerra, la rebelde Cinta me pone mala persona y sí, se quedan al planeta para evitar que los rehenes informen pronto. Y de hecho también Arthur nos decía, no la abandona, era parte del plan, dejarla atrás, por eso sale vestida de imperial. Y a lo mejor también por eso era que esta mujer no quería, la líder, perdón, yo soy muy malo con los nombres, pero tal vez por eso la líder estaba con que no quería empezar la operación, porque sí se quedaba así como que, güey, ya, diles que ya empiece esto, y no quería, y se hacía pato, y es como, y seguro que sí funciona bien este bungee jump. Oye, sí, qué feo momento. Bueno, yo debo admitir que desde que empezó el episodio estaba tensa, de verdad. O sea, podían tocar mi corazón y estaba bien aceleradísimo. Y yo, pero si ya sé qué va a pasar, y ya sé que alguien se va a morir, y sé que ese que se va a morir no va a ser Andor todavía. ¿Por qué estás tan nerviosa? Pero se estaba muy nerviosa. Y cuando esta mujer, cuando Bel, está como que, si la aprieta. Mejor no, apriétala ya. No, mejor no. Yo, aprieta la maldita cosa. Sí. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, sigue. Que también creo que eso es parte de no sé si sea ventaja o desventaja que tiene la serie, pero de cierta manera, pues uno ya sabe que las cosas ahí no van a salir bien. O sea, hay todo está como muy destinado a fracasar, no solamente porque venimos de Rogue One, que pues en esencia es, o sea, sí ganan, pero pues tú sabes que no ganan, o sea, no sobreviven, pues entonces no, o sea, tú sabes que les va a ir mal a las personas y sientes sientes que eso va a estar pasando en todo lo que veamos en Andor. O sea, yo no siento que sea cual sea la misión última o hacia donde vaya la serie, yo no siento que vayamos a ver cosas bonitas. Sí, fíjate que es algo que he comentado desde un principio, que parece sencillo, pero yo digo que no es cualquier cosa, que esta serie sí tiene todo el feeling de Rogue One, que sí es una de mis películas favoritas de Star Wars. No solo es que esté Diego Luna, es que de verdad sientes todas esas emociones que al menos a mí me provocó la película. Y era esta cuestión de, como bien mencionaste, te encariñas con los personajes, pero sabes que no van a sobrevivir porque ya nadie habla de ellos. Sí, aquí ya sabes que todo va a acabar mal, se va a ir al caño, al final de la serie el que va a sobrevivir va a ser Diego, bueno, Cassian, pero al final también se va a morir, y aún así es interesante, es la manera, es la clara ejemplificación de que no importa el qué, sino el cómo, cómo te lo están contando, y creo que lo están haciendo muy bien, porque al menos a mí, varios de los personajes sí ya me crearon mucha empatía y ya siento que los quiero, como dices, no hemos visto a Vix y a Vi, pero ya desde el primer momento en que conocí a Vi ya sentía que lo amaba, quiero volver a verlo y pues sí, también me dolió que Nemix se muriera y demás, pero creo que son cosas buenas que decir de esta serie. Nos dice Yus Ríos, qué bueno que llegaste. Dice, parece que si no eres usuario de la fuerza, todas las operaciones salen mal. Y el episodio me estresó como ningún contenido de Star Wars. También le damos la bienvenida a Cheche Palomo y a Jordi, que nos dice, saludos, cobachos, Jordi, ¿ya? Saludos, Jordi, qué bueno que andas por acá. Y pues sí, vale, ya vimos que se murió... se murieron la mitad del equipo. Yo siento que le salió barato, yo esperaba que se murieran más, de hecho, que se murieran todos, pero pues sí, tuvimos algunos sobrevivientes, pero antes de decir quién sobrevivió, pues vamos a hablar un poquito más de Nemix, que es este muchacho al que tú le quieres dar zape. Pues es nefastito, ¿no? Ay, no sé, a mí se me gustó mucho. ¿Ven por qué les decía ayer? Si no saben, vayan a ver la covacharla de She-Hulk, cuando dije que Vale es difícil para estos personajes entrañables, ¿no? Cualquiera le compra el cuento. Entonces, sí. Pues no, es eso. O sea, a lo mejor era necesario que te encariñaras con él así en el tipo, como si fuera niño, con desahuciado o algo así por el estilo, pero a mí sí, fue así como que, ay, ya, güey, o sea, mátenlo más rápido. ¡Ay, qué grosero! ¡Qué cruel eres! Dice Yus que Nemix es el idealista, y justo, creo que su papel va a ser muy importante en cosas que no se ven, y no sé qué tan importante sea para Star Wars, pero igual en una de esas es mucho. Porque él ya habló con Cassian desde el episodio pasado y ahora lo recalcó sobre su manifiesto, el manifiesto rebelde y lo que él creía que tenía que ser la rebelión. No lo llama la rebelión en sí, pero sí dice que de repente la sociedad en general se está dejando arrastrar por los acontecimientos que están pasando muy rápido, nadie tiene tiempo de pensar y por eso se está aprovechando el imperio. Entonces él está escribiendo el manifiesto donde explica qué es lo que está pasando realmente, como para abrirle los ojos a los demás. Básicamente es el guerrillero, quiere, no sé si sean buenas las comparaciones, pero ser como el Che Guevara o no sé, de la rebelión. Y Cassian, que para mí es alguien que no ha logrado como crear muchos lazos en ningún lado en el que está. O sea, sí nos lo han presentado como un individuo que ahora sí que no es ni de aquí ni de allá, no tiene edad, ni por venir. Él sí no logra como encariñarse mucho con los demás porque al mismo tiempo como que se siente... lacra de la sociedad, o esa es la impresión que a mí me da. O sea, él sí se ve que le duele la primera persona en la que mató y demás, pero como que tiene muy claro de que si es para un objetivo mayor, pues trágate saliva y vamos a hacer las cosas. Y cuando Nemix le dice, sí, y se nota que después ya no le duele tanto matar gente. Sí, mató muy rápido, si me preguntas. Y cuando Nemix le dice, escribí sobre ti, bueno, no sobre ti, pero sí sobre la gente que tú representas, creo que eso es algo que toca mucho a Cassian, en el sentido de, wow, sí soy importante, sí puedo hacer una pequeña diferencia, sí puedo inspirar, y es algo que, desde mi punto de vista, es algo que el personaje no había entendido hasta este momento, o no había visto, y creo que es el punto de inflexión que le va a dar a Cassian, para mantenerse en la rebelión. Porque si vemos hasta este momento, pues sí, como bien dices, ya le pagaron, él ya se va a ir, se libra, puede escapar como nos han contado que ha escapado durante toda su vida. Pero sabemos que para que no se acabe la serie, se va a volver a involucrar. Entonces yo creo que el hilo que lo va a unir a la rebelión va a ser justamente el manifiesto que este niño muy hábilmente decide dejarle como herencia. ¿Hábilmente o chantajistamente? Sí, era una forma linda de decirlo. Eso es, por eso no me cayó bien el güey. O sea, porque neta, por chantaje emocional con este, y ni siquiera de los divertidos, o sea... Es que es muy importante, sí, güey. Se nota el interés. Es más o menos, es la misma razón por la que me cae gordo el novio de Jonathan Kent. Digo, que no tiene absolutamente nada que ver, pero quise aprovechar para tirarle. Siempre es divertido tirarle a Jay, sobre todo si nos está viendo el buen Axel, saludos. Yo sé que ahorita no ha comentado nada, a lo mejor no nos ve, pero de todas maneras le mando saludos al buen Axel, porque esa es la razón por la que me cae gordo. No Axel, sino Jay. Sí, cuidadito con tus palabras, que es el que probablemente te acompañará esta noche, entonces. No, él lo sabe, por eso me cae gordo Jay. Por arribista y chantajista, e igual así vemos a este mocoso. No te creas, de hecho no se ve tan, sí se ve arribista, pero sí se ve chantajista, pero no arribista, porque hasta eso hizo su chamba. Sí, sí, nos dice Yus, el manifiesto comunista, rebelde, sí, y nos dice Alex Guerra, he ahí la importancia de los dos episodios anteriores, conocer a estos personajes para que te duela, excepto a Vale, su muerte. Es un sacrificio a tomar para que los terceros episodios impacten más. Y luego nos dice Yus que si nos fijamos que las armas de ellos eran tipo cuernos de chivo recortadas. Sí, es algo que Waco mencionó desde el primer episodio. Desde la primer covacharla, que sí, es muy clarito cómo traen sus cuernos de chivo, así bien, bien de la Buenos Aires, ay, no toco madera, pero sí, sí, andaban ahí como, sí, se les notaba los rebeldes, pues. y no de manera bonita, como dice Vale. Y no como Anaí. Sí, sí, no me hagas cantar, Valentín. Aquí estamos viendo una imagen de cómo andan todos uniformados. Debo confesar que a mí Diego Luna no se me hace atractivo, pero hasta lo vi atractivo en este episodio al muchachón. Le queda bien el uniforme imperial. Y... Lo cual no habla muy bien de él, o que a ti te parezca atractivo un uniforme imperial. Ninguna de las dos cosas, pero bueno, en fin. Y bueno, ya para hablar de otros personajes, pues justo vamos con los imperiales que llega. Se me hizo curioso porque tampoco es algo, no es tan trascendente, pero es algo que creo que no pasa muy seguido en Star Wars, que vimos a la familia del oficial al mando, al comandante Lena, me parece que es Lena. Uh-huh. Que es curioso porque al menos la impresión que me dio a mí, el niño no está de acuerdo con lo que hace el papá, o al menos no le gusta todo este rollo del imperio, no se quería poner el uniforme, igual y solamente era chamaco rezongón, pero sí, quiero creer que es más bien porque a él no le gustaba, y la esposa pues estaba sí, también como muy a regañadientes, pero sí, estamos viendo a las familias de los actores, bueno, actores no literal, sino actores en esta trama. ya vimos a la mamá del Cyril, ahora vimos a estos, ya vemos a la no mamá de Cassian. Entonces, no sé si sea por este tono que dices tú que lo quieren hacer como muy adulto. No sé si es la intención hacerlo muy adulto, pero sí están queriendo como profundizar en la parte emocional, como bien mencionas, de los personajes, y no solamente de los protagonistas, sino también de la parte imperial, que eso se me hace curioso. De hecho, sí es curiosón, porque nos están humanizando a los personajes. O sea, el güey este que en el primer arco, el que es culpable por el que estén buscando a... Bueno, culpable, ¿no? Realmente es culpa de Cassian por andar matando gente, pero pues también se había forzado a eso, bla, bla, bla, bla, bla. Pero el que parecía como el malo malvado, que solamente quería quedar bien y que al final lo despiden de donde está trabajando, de estos guardias raros, que tiene que regresar a su casa y la mamá parece más mexicana que la mamá de Cassian. Bueno, de hecho no hemos visto a la mamá de Cassian, pero la figura materna que tiene Cassian, esta parece más mamá mexicana, porque seguramente también la odiaste tú, porque esta es mamá. Porque lo primero que hace es darle la cachetada, así, regresaste, toma, y aparte voy a hacer que tu tío te contrate aunque no quieras. Y mira, le voy a tener que pedir el favor que no le había pedido, ¿eh? O sea, chantajista la doña, pero chantaje materno así, duro, duro, duro, o sea. Y aparte me vas a hacer tener que hablarle, tengo años de no hablarle a tu tío, y te vas con... Y aparte le vas a agradecer, tú le vas a dar gracias por ese trabajo. No, sí, o sea... Mi respeto a esa doña, pero al final de esa escena le acerca la comida. O sea, termina de regañarlo, lo pone como chancla, pero come porque estás muy, muy delgado. O sea, güey. Sí. No, le faltó sacar la chancla, literal. O es más, si fuera con mi papá sería al revés: estás muy gordo, pero come. Sí, no deberías de comer, y a la media hora, ten taquitos. Así, a lo mejor la señora es así. No, pero este sí se ve flaco, entonces seguramente le dice: necesitas comer, ten. O sea, ese detallito de cómo le acerca la comida, ya fuera de broma, se me hizo tierno. Pero así es como que, qué doña, al ser mexicana, es latinoamericana, Pues sí, esta cosa de, como bien dices, de humanizar a los personajes, es que no sé si decirte empatizar, hacer que empatices con ellos, con los imperiales, pero pues es que finalmente, pues es como en una guerra civil, ¿no? O sea, todos son como del mismo lado y de repente unos deciden jugar en el azul y otros en el rojo, pero antes eran hermanos, literalmente. Sí, es muy feo, y creo que esta serie nos está abriendo los ojos al respecto, porque si bien se ve que el comandante imperial no vivía en estos edificios suburbanos de en donde vive el Ciri, que dicen que el Infonavit de ahí de Star Wars, tiene un matiz distinto el que salga la esposa que no está contenta, que salga el niño, que como dice acá Arthur, el pobre niño estaba enfermo, no se sentía con ganas. En una de esas también era chantaje del chamaquito porque no quería salir, pero sí, pues tienes que arrastrar a la familia, al deber o lo que sea, entonces... Créalo, ¿no? Y a lo mejor yo soy muy fácil para ese tipo de cosas, pero que saliera el niño y la esposa, así dije, ay, no quiero que los maten, no quiero que se mueran, o sea, sí son malos, pero no, ¿qué culpa tienen ellos? Entonces, sí, sí está moviéndome y cosas, las familias. Pero fíjate, yo creo que incluso desde el primer episodio, con... Las razones definitivamente eran muy burocráticas, pero de todas maneras, igual muy humano. O sea, cuando el jefe original le dice que no vaya por Cassian, bueno, no le dice no vayas por Cassian, le dice que no investigue el asesinato de estos dos policías porque evidentemente eran corruptos, y aparte iba a ser mucho papeleo y tenían cosas que hacer. O sea, no estoy justificando la razón, pero sí entendiéndola. O sea, güey, ¿quién no ha tenido una chamba en la que uno dice, sabes qué, no hagas eso porque solamente nos va a traer más problemas y no se va a resolver nada? Entonces, desde el primer episodio creo que tenemos este tipo de interacciones. Sí. Y igual lo estás viendo, o sea, y lo pongo el ejemplo aquel porque también era imperial, e incluso este don, cuando ya lo tienen hacia punta de pistola y lo ponen a cargar, le pide a todos, háganlo, o sea, háganle caso a estos dos, porque está preocupado por su familia. O sea, no digo que lo más sano sea tener a la gente a punta de pistola para que hagan lo que quieres. Yo pero, escuché que eso dijiste. Sí, no, yo también lo escuché, por eso estoy haciendo la aclaración. Sí, no fue lo que dije, aunque eso haya sonado. Pero sí es, pues, es entendible, y te das cuenta que a fin de cuentas solo están haciendo su trabajo. No es la mejor justificación nunca, pero pues es lo que es, pues. O sea, no es que estén así en plan, ¡no! ¡Mira cómo estamos haciendo el mal! O sea, no, simplemente están en un sistema político en el que a ellos por lo menos les conviene. Es más o menos como todas estas personas que se benefician de los regímenes priistas, y aunque saben que está mal, pero pues les conviene y pues siguen en eso. O sea, está mal que este güey sea de gobernador, pero pues me cae chamba porque lo conozco. Sí. O sea. Y son 6 añitos de chamba segura, sí. Y si no lo hago yo, lo va a hacer otro güey. Sí. Entonces, no estoy diciendo que eso sea bueno, y de hecho, por eso se requieren revoluciones para derrocar a este tipo de personas. Pero los que llegan son iguales. Entonces, sí. Es frustrante y depresivo, como la vida real. Creo que por eso. No sé si me esté gustando Andor, no sé si sea la palabra correcta, pero. Pero, pues que sí, puedes decir, ¿cómo estás disfrutando ver eso si ya lo vives en la vida real? Pero no sé, o sea, se me hace que está muy bien retratado todo ese detalle. Sí, que los personajes no son totalmente gris, blancos ni negros, sino que sí muestran estas partes con las que te identificas y no te gustaría, o que identificas la realidad y está feo, pero está como muy bien escrita desde mi punto de vista. Nos dice Yus que el Diego se ve bien porque es el charolastra imperial. nos dice Alex Guerra, bueno, es que se tuvo que ir, pero que no, que si notamos que así como la misión en este planeta solo quedaron 2 miembros de un equipo de 6. Sí. Lo que tú no sabes es que fue intencional, todo es poético. Sí. Y... no sé si ya leíste, perdón, que nos dice Yus, los imperiales no me dieron nadita de empatía, ¡que se jodan! Así deberíamos de ser, Yus, pero sabe uno que tiene corazón de pato, digo yo. Ese don era bien mexicano, el que le dijo que no hagan la investigación. Sí, del episodio 1, sí. Es lo que te digo, lo entiendes. No digo que sea bueno, no digo que deba de hacer, digo que lo entiendes. A lo mejor sí, por idiosincrasia nacional, lo cual sería muy triste, pero lo entiendes. Pues ya vamos a esta parte del ojo, ya vamos, todo el mundo está muy emocionado, incluso los imperiales desde el episodio pasado, que no se querían perder el evento. Ya tuvimos nuestro momento de tensión en donde la Bell no quiere apretar el maldito botón. Que esta cosa es curiosa porque ya se está volviendo una constante en Star Wars, que para infiltrarse en los grandes complejos, entran por el agua. Ya lo hemos visto últimamente, lo vimos en The Bad Batch, lo vimos en Obi-Wan, también lo vimos en Rebels, lo vimos en este juego de Fallen Order. Entonces sí, ya parece que es como una constante que los rebeldes entren de manera acuática a las instalaciones, lo que también está mal porque, o sea, si te la hacen una vez, te la hacen 2 veces, pues ya la tercera ya estás preparado, ¿no? Pero pues parece que sí, el imperio no es como muy, muy listillo. Pero bueno, entonces ya vemos que las chicas son el equipo rudo, el equipo de pues sí, como la carga pesada, porque si bien los chicos ya van todos con el uniforme y entran así como Pedro por su casa, pues ellas sí entraron de manera brusca. Como bien dices, las cosas parecían irles muy bien y a la mera hora resultó que sí hubo un listo entre los guardias. Hubo alguien que dijo, esperen, no funcionan las comunicaciones, vamos a ver qué pasa. Llegan, si ven ahí el desrelajo, empiezan a volar disparos y llegan las chicas a rescatar a los chicos. Que eso se me hizo un detalle como curioso. O sea, digo, me gusta, sí, pero sí siento que es como más fanservice de, ay, miren, las chicas son rudas. Vimos esta bóveda y demás, y pues nada, que parecía todo muy fácil, que todo salía perfecto y demás. Mientras escuchamos de nuevo, y esto creo que también va a ser un constante de la serie, cantos tipo de tribu, música, sí, no sé cómo la llamarías, ¿vale? No sé si tribal o... Que no, yo lo llamaría música muy pegajosa. Porque esos ahorita realmente ya no podría decirlo porque ya ahorita ya lo olvidé, pero el miércoles todo el día lo estuve canticante así, te digo, realmente ahorita ya nomás hago más el ridículo que el miércoles, pero el miércoles sí estaba yo bien contento con esa canción. Ahorita estás más bien cantando la onda vaselina del sí. Auma, auma, auma. Sí, definitivamente. Pero eso habla más de ti que de mí, fíjate. No, eso habla de que te conozco bastante bien y sé que te gusta ese tipo de música, ¿vale? Sí, pero también la recordaste. Sí. Pero a mí se me hizo un detalle bonito, aunque me fastidió un poco más. Lo vimos en el momento cumbre, en el momento de más tensión, en el tercer episodio del primer arco, bueno, en el tercer episodio en general, cuando están con esto del golpeteo, con las charolas, cacerolas, el golpeteo metálico. Y de repente es el ruido, silencio. Y acá estamos escuchando los cantos de los... ¿cómo se llaman estos? Los peregrinos. Sí, de los peregrinos. Y acá sí me ponía un poco de nervios, así, porque les digo, yo estaba muy, muy nerviosa. Y de repente empiezan estos cante. Yo sí sentía cada vez que me exasperaba más y yo, ¡ya cállense! Pero creo que lo está haciendo muy bien la serie. Yo me quejaba que siento que no tiene una música específica, característica. Digo, no tenemos el tema de Boba Fett, que fue muy mala serie, pero todo el mundo se acuerda del tema. No tenemos un tema de... Sí, la de tú. Sí, son muy malas, pero... No lo dudo, voy a creer, pero yo la verdad es que no tengo realmente esa serie, no la vi. Y también tenemos el tema característico de Mandalorian, ese sí lo tienes que recordar. También va así como uma. No. Pero bueno. Creo que les falta ser más pegajosos. Deberían de hablarle a la onda vaselina. Pero el caso es que no hay tema principal característico de esta serie, pero en todo lo demás sí está superando también en cuestión de musicalización con estos guiños de ruido de fondo que creo que son muy muy buenos. Sin mencionar la producción, y ahora sí vamos a este evento natural tan bonito que desde que lo describieron en el episodio anterior, en el cuarto, yo dije, sí lo quiero ver, lo voy a ver en una pantallota con máxima definición porque eso se tiene que ver hermoso. y no me decepcionaron. Es este que dice Vale Lluvia de Estrellas. Y no, se nota claramente que no le hizo caso a Nemic, porque Nemic dijo claramente que no era una lluvia de estrellas, sino que era... Eso es lo que él dice, pero ¿cómo se vio? Como uno cree que se ven las lluvias de estrellas, pero pues no, pues lamentablemente nunca se pueden ver en este lado. Mira, incluso aunque una lluvia de estrellas aquí en el planeta Tierra se viera bien, jamás se podría ver como se ve acá. Estamos viendo en pantalla una de las imágenes como del evento en su esplendor. Yo lo describiría como una lluvia de estrellas así al máximo, combinada con una aurora boreal. O sea, es tanto el resplandor que se ve al fondo, o sea, es tanto lo que ilumina que sí, una simple lluvia de estrellas no podría provocar eso, al menos no una aquí en la Tierra. Y luego Vale me preguntaba, que yo siento que nada más es como para que yo no me sienta así tan mal, de que, ay, mira, pues eso igual ella sabe, que nos lo explique. Yo tengo un poco de duda sobre qué tanto le interesa saber esto, pero... No, a mí me llama mucho la atención los distintos colores de los cielos en los planetas, e incluso las constelaciones que se pueden ver, o sea, que depende del planeta en el que estés, obviamente vas a tener un cielo distinto. Eso a mí me parece... de lo más, es algo tan natural, pero como es algo que no experimentamos, aún así me parece de lo más hermoso. Sí, bueno, contestando a la pregunta de Vale de si podríamos ver un fenómeno parecido en algún otro lugar de la galaxia, bueno, pues la galaxia es, bueno, el universo es tan grande que sí, muy probablemente podría verse. Tendría que ser en un lugar que tuviera una atmósfera, o sea, para poder ver estos eventos, el planeta necesita tener atmósfera, y la atmósfera tendría que contener ciertos elementos. Dice Vale que le llama la atención que hay diferentes colores, cada uno de esos colores tiene que ver con el elemento del que está entrando a la atmósfera, que se está quemando. Entonces, debería de ser así. Pero ahorita continúo con esta explicación, que ¿qué creen? Que sí llegó Isidro y me da muchísimo gusto. Qué bueno que estés acá. Bienvenido, Isidro. Muchas gracias. ¿Cómo están? Pues acá contando de si podríamos ver el ojo en algún lugar. En nuestra atmósfera definitivamente no, pero en algún lugar de otro planeta en el universo. Porque parece que son mini meteoritos, ¿no? Es lo que dice Vale, y yo le digo que el Nemic nos explicó que no, que en realidad son como cristales suspendidos. Tiene más sentido lo que dice Nemic y para lo que vemos, porque justo los meteoritos son, bueno, las lluvias de estrellas son fragmentos de meteoros que están chocando en la Tierra y al quemarse. Generan el haz de... Justamente, pero como vienen de una misma fuente y esa fuente tiene el mismo tipo de elementos, es muy probable que siempre vas a ver un solo color. Un solo color, sí, aquí ajá, sería como una mezcla de, o a menos que vinieran de, que fuera como, no, pero sería raro, porque una cola de un cometa no podría ser. No, tendría, yo les decía que a lo mejor tendría que ser que la atmósfera tuviera suspendidas, como dice Nemic, ciertas partículas como de hielo, Y que el hielo estuviera compuesto por distintos elementos que, bueno, no estuviera compuesto, que contuviera dentro de él distintos elementos que... Para que diera esos colores. Sí. Sí, a mí me causó o sea, lo sentí así, pero ves que cuando de repente empiezan a... Ves que en una de las tomas se ve la... donde está este Andor, ves que se empiezan a ver como si entraran pequeños como pedacitos. Uh-huh. Que van rompiendo como el cristal, que uh-huh, a uno de los TIE Fighters sí le rompe toda la... Por eso me quedó como la sensación. Obviamente los colores sí implicaría que tienes una mezcla de cristales o minerales para darte esas tonalidades. pero me brincó eso de que se hicieran como los o sea, sí había algo que impactaba a las naves, pues. Sí, entonces, sí, seguramente hay un lugar en el universo en el que podría darse un fenómeno así, pero de entrada del sistema solar no, porque si bien a lo mejor en los planetas exteriores que son más, que tienen, son gaseosos en primer lugar y que hay hielo, podrían darse las condiciones, necesitarían también como que les llegara más la luz solar, y si les llegara la luz solar no serían gaseosos y tampoco serían de hielo. Entonces, sí, son las condiciones bien específicas para que se pudiera dar eso, pero no dudo que en algún planeta lejano existe ese fenómeno. Exista, sí. Entonces, pues sí, ya vimos eso. Sí te contesté, ¿vale? Sí. Digo, de todas maneras, no es como que tuviera esperanzas jamás de ver algo así en mi vida, pero igual la respuesta sí me terminó poniendo un poco triste. Pues bueno, pero tenemos otros fenómenos meteorológicos igual de locochones. Digo, de todas maneras, nunca he visto una aurora boreal, entonces. Lo que te digo, yo tampoco, pero sí creo que podría ser un evento que si lo vieras, lo sentirías como algo más próximo a esto. Ahora, si te tocara ver una aurora boreal con una lluvia de estrellas el mismo día, yo creo que sí sería algo muy, muy bonito, porque sobre todo las auroras boreales se ven en las partes altas, en las partes de los polos, y esas partes casi están deshabitadas, no hay luz, así que una lluvia de estrellas ahí se debe de ver bastante bien. Así que sí, vayan a ver auroras boreales en época de lluvia de estrellas y seguro ven algo lo más parecido que podríamos tener en la Tierra. Así es. Eso me puso un poquito más de buenas. Muy bien, vale. Sí, ahí por Finlandia, hasta en Canadá. En Canadá también puede ser. En Alaska. Pero bueno, ya vimos esto y vemos cómo logran salir. A pesar de que pues ya hay bajas acá, ya se murió el comandante que... Bueno, eso no me quedó claro, sí se muere el comandante que está... Por eso Star Wars es racista, solo se murieron las personas de color, claramente. De uno sí, se ve que sí le dieron ahí, o sea, el que era el Zoom Trooper. Ah, sí. Yo digo que ese sí, el otro sí. Podríamos dejarlo como a lo mejor quedó herido, porque nunca volvemos a hacer la toma para ver que está tirado. Pero sí, también no hay toma porque evidentemente no nos importa. No voy a decir por qué. Pero ya estuvo por ahí. ¿Sí? No, Star Wars sí tiene sus momentos. No te creas, si te cuentas, estamos viendo la serie de un mexicano, ¿no? Igual si tú quieres, pero igual. Vimos a esta escena, ya estamos viendo cuando Cassian, que dice, vale, que convenientemente nadie sabe, pero el Cassian dice, China Suma, y yo sí sé, y vamos a ver. Entonces está pilotando esta nave y lo vemos atravesar este campo del ojo, que sí, como bien menciona Isidro, o bueno, ya no sé quién de los dos lo dijo, si Isidro o Vale, que ya vimos que esos proyectiles sí pueden romper los cristales de la nave. Entonces, por eso casi dicen, no puedo pasar, y vemos al Nemec, que básicamente casi se desnucó. O sea, no se desnucó porque no fue en la cabeza, pero fue en las piernas, y como dice Vale, de una manera bien tonta. Yo ahí tengo mi idea de que fue al que perdemos al final del capítulo. Yo digo que por eso no amarró las cosas para irse a ese lugar, porque cómo es que ya sabía que de donde estaba el doctor había un planeta donde podían ir. Muy sospechoso. Podría ser el Skier, todo lo planeó. Maldito desgraciado. Yo también lo hubiese hecho en el sentido de a lo mejor algo sucede y tenemos que llegar al médico. Pero sí fue como, oye, aquí cerca hay una luna que no sé qué es, como... Digo, yo sé que la oportunidad se podía presentar, pero sí me quedó la duda de, pues qué raro que nadie... O sea, porque lo único que se movió fue ese, todos los otros sí estaban asegurados. ¡Maldito! Sí. Entonces, qué bueno que el Cassian lo mató. No, no es cierto. La violencia nunca es buena. Pero... Además, una cosa. ¿No les dio la impresión que los pilotos de TIE Fighter eran mujeres? No. O sea, el primero que vemos que se va moviendo, sentí que su cuerpo, por alguna extraña razón, pensé que era femenino. Digo, que está complicado por el traje que traen, pero pensé que era pilota mujer. La verdad, yo, no lo noté, compadre. No, yo tampoco me fijé. Y ahorita les voy a poner una imagen que, pues como dice, solamente se ve el traje. Es muy cuando, difícil. Hay una cuando está subiendo, que viene por las escaleritas para subirse. Ahí sentí que dije, ah, mira, pilota mujer. Digo, pero así lo pensé yo. Digo, que no sería extraño porque hay pilotos y pilotas. Pero ¿sabes por qué creo que no? Ahorita que estoy recordando el episodio, porque según yo, uno de los que se sube es justamente el primero que da el pitazo a los demás, ¿no? No, se supone que esta es la base que está a lo lejos, porque ves que están todas las comunicaciones, las bloquean, menos la que está a la base aérea, que es cuando le hablan de, oye, tenemos una señal aquí, y la chava le dice, ah, sí, y apaga el botón, por eso no creo que sea de esa misma parte. Ok, pues no sé, habrá que, seguramente si sí, lo van a aclarar en la semana y pues los directores y eso que son los que les encanta salir a explicar sus episodios, no sé por qué, pero sí, seguro ya nos contarán si sí o no. Sería una cuestión interesante, creo que no ha habido un escuadrón de solo mujeres en Star Wars. De puras mujeres no, sí hemos tenido mixtos y sí ha habido mujeres volando a TIE Fighters. En los cómics apareció más y en los libros. Que por cierto, lo que sí iba a mencionar yo justamente en esa escena, no recuerdo yo haber visto en live action, al menos, una escena en la que viéramos que estaban preparando para subirse a ese tipo de naves. Y se me hizo bien chingón. O sea, rollo de cómo suben y hacen todo, sí, no. Ajá. Que están así como si fueran murciélagos los TIE Fighters. Uh-huh. Están agarrados de cierta manera y tienen que bajar las escaleritas para poderse... O sea, sí hemos visto cuando se suben pues a los X-Wings o a los de los rebeldes, claro. Pero estos en particular, no recuerdo. No, lo más cercano que habíamos tenido fue en Force Awakens, cuando Finn se sube, pero ahí los TIE Fighters los tienen pegados como a la pared. No los tienen así colgados. No me acuerdo. Ves que Finn se sube y se sube Poe Dameron, pero ves que está el TIE Fighter como pegado a la pared y está todavía conectado. Pues sale y se lleva a toda la gente. Ah, y sí, lo cierto. Más cercano que habíamos visto era en animación, en estas naves, no me acuerdo si fue en Rebels o en cuál, que tal cual es una. Porque ve que los TIE Fighters no tienen la capacidad de los X-Wing de viajar a través de, o sea, no necesitan ir en otra nave para poder viajar, porque son de corto alcance, no tienen la capacidad del X-Wing, entonces necesitas tener naves donde los tienes así como montaditos. Esa versión en live action si no la teníamos. Sí, nos dice Gallada que es en Rebels en donde sí aparece, que por cierto Javier Saurio te saluda, Isidro. Gracias. Y nos dice Jus, bueno, te dice, vale, con un poco de DMT puedes ver lo que quieras, vale. Muy probable, es muy probable. Nos dice también Gallada que también en el videojuego Squadron se ven mujeres pilotos de T-Fighter. Sí, en de los últimos que salió. Pero un poquito antes de irnos casi a la resolución, vemos este guiño también a Rogue One, que es cuando Nemec ya se está muriendo y que están viendo de, ay, ¿qué te va a pasar? Y atiéndelo. ¡Sube! Pero no puedo pasar. ¡Sube! Bueno, Klim. Y es la misma frase que le dice su droide a Cassian años más tarde, cuando Rogue One, antes de que, pues, de que se muera. Entonces, sí, fue como un pequeño guiño ahí, tristezón. Fíjate que yo no la caché. Sí, no, tampoco. Tengo rato queriendo rever Rogue One, creo que debería de. Sí, yo también. A ver si este fin de semana ya me libero un poco. Pero, pues sí, ya viene todo esto de que el maldito Skin tenía todo planeado y se van ahí finalmente a la lunita esta. Bueno, no, a un planeta donde está el médico y porque todavía no se van a la luna. Y vemos esta escena en donde hay un médico de una especie que no habíamos visto en Star Wars. Digo, ya habíamos visto personajes parecidos, pero no con las mismas características, que está interviniendo a Nemi. Y yo debo confesar que en este momento dije, sí lo salvan. ¿Nos van a aplicar un Fennec Shand? Un Fennec Shand, yo también pensé lo mismo. Sí. Y dije, nadie va a entrar en estrés, porque como ya pasó con Fennec, nadie va a decir, si no pasa en Star Wars. Pero ajá. Sí, yo dije, bueno, está bien que el Nemi que acompañe un rato más a Andor, aunque... Que de repente me asustó porque ves que la toma la abres con el cuate con lentes y ves que los lentes se parecen a los de esta, la de Force. Dije, maldita sea. Sí, yo también pensé que era ella. Y dije, no, y dije, pillo, qué bueno que no. Y pues no, yo no sé si resultó maleta el doctorcito, pero ahí le mete aguja y tanto. Es que no había manera de salvarse de esta apachurrada con dinero, o sea, no había, o sea, las vísceras, todos los órganos tuvieron que habérsele explotado, o sea, no hay manera. Ay, yo no sé, pero lo que le pasó a Fennec tampoco parecía como para que sobreviviera, y a la mera hora la vemos ahí como... con un cuarto de droide. Es que es la caballería siempre sobrevive, Val. Lo mismo le pasó, parece que a mi novio, ¿cómo se llama? Sí, el Olifant, ¿cómo se llama el personaje? Timothy Olifant, el ¿Timothy Chalamet? No, ese no, ese está muy chavito para mí. El de Cobant. Sí, Cobant, él también... No había manera de que se sobreviva, ya lo vimos en su tanque de BAFTA, en su tanque. Es que había tanque cerca. Y acá, pues al pobre Nemix sí lo vieron pobrecito, y Nel, no merece sobrevivir, lo único que sirve es tu manifiesto y te mueres. Esa parte se me hizo bien así como bien Che Guevara, una cosa así. Que qué bueno que los dos ubicamos esa referencia, porque hace rato que la mencioné, ¿vale? Yo sentí que pensaba que yo soy muy chaira. Entonces, bueno. ¿Qué podemos decir Lenin entonces para que sea más universal? Y ya mencionaba con Vale esta escena que pues muchos la pueden aplaudir y yo no estoy tan a favor de la violencia. Esa escena me generó como conflicto. Me tiene muy conflictuado desde el miércoles. ¿Por qué? No sé, o sea, porque como está todo bien, y no sé si fue porque, o sea, tengo dos formas, una parte de mí lo ve como, pues, se lo quería echar porque quién sabe qué cosas locas iba a hacer, o se lo quiso echar porque lo estaba tentando. Cállate, diablo. Sí, mosquito, sobre todo porque siento que cambia muchísimo su sentir, aunque también no es algo que sea nuevo, pues nada más el tema es que como hizo cohesión, como espectador nos hace pensar como, ya son amigos, y es como, no, o sea, realmente nada más vengo por la chamba y ya me voy. Pero no. Sí me dio esa sensación que una parte de él hace algo con las microexpresiones, Diego Luna, que sí sentí una parte, porque lo tuve que ver dos veces esa misma parte para ver si estaba sintiendo correctamente. Si era esto, te disparo porque me estás tentando, o te disparo porque eres un maldito, o no soy igual que tú y por eso te mueres. En ambos casos, todas las versiones me hacen sentir mal por Andor. Pero al menos tienes conocimiento de... Sí, no, de hecho, yo la verdad pensé que era más bien como una prueba para Andor, o sea, como para ver si podían confiar o no en él. Y cuando Andor lo mata, me quedé así como que, güey, ni siquiera te esperaste a ver si era cierto o no, así como, capaz de que le decía, es broma. O sea, digo, yo sé que es expresidiario, pero tampoco vamos a pensar mal de todos los expresidiarios. O sea, la gente llega a la cárcel por muchas razones. A mí me causó mucho conflicto al principio, o sea, esto de que dispare tan rápido, yo soy de wow, espérate, estamos chupando tranquilos, pero de repente sí lo pensé como, lo que el personaje me está dando es que es alguien muy hábil de pensamiento, o sea, piensa muy rápido las cosas, y me da la impresión de que razonó que era una persona que les iba a estar causando conflicto, no solo a él, sino a los demás. Él todavía para este entonces no sabía que Nemik ya estaba muerto. Todavía no entraba a la tienda a ver si había sobrevivido. Y me parece que sí logró ser empático con él. Entonces, sí creo que pensó en, no le conviene a nadie tener a alguien así, que tarde o temprano te va a traicionar, y él que ha rodado por la galaxia y conocido todo tipo de gentuza, sabe lo que esa gentuza puede hacer. Entonces, por eso creo yo que no la pensó y dijo, adiós. O sea, no le sirves ni a unos ni a otros, adiós. Estás mira, diciendo este... Isidro, pero es que yo lo que estoy escuchando que me está diciendo ahorita Van es que no debo de confiar en el enano. No, yo no sé. ¿En qué fregado momento mencioné yo a César? Saludos, César. Yo te quiero. Vale, el que te quiera traicionar. ¿Estás hablando que no debo de confiar en la gente que sabemos que nos va a traicionar en algún momento? Yo no creo que César te traicione. Ha es que sido yo, el más fiel yo creo todo. Que es que además de esa parte. Perdón, la sensación que me dejó fue que lo estaba. O sea, si no le respondía lo que él quería escuchar, este cuate se iba a charando. Por eso ni le da tiempo del otro de, nos podemos ir a descansar. Sí. O sea, para mí, Andor dijo en él, si yo le digo cualquier cosa que se vea que estoy en contra, me va a matar aquí. Sí, aquí se nota que el Cassian tiene barrio. Él sí conoce a ese tipo de gente y sí dijo, no, yo disparo primero y no me importa que me critique la gente, yo sí disparé primero. Y sí, es algo que menciona mucho la gente porque han hecho como comparativas de que si Cassian es como un tipo Han Solo y que si se está despegando o no, definitivamente pues sí, ambos son mercenarios, es lo que se ha visto ahora, pero ahora sí puedes decir que Cassian disparó primero. O sea, y es algo... Que a George Lucas no le gustó que hubiera tanta ambigüedad de que quién había disparado primero, que si Han o no, pero dicen que el mundo no estaba no estaba listo para aceptar que Han disparó primero y por eso se volvió como ambiguo, pero la realidad es que sí, Han disparó primero, como dice Alex. Disparó tan rápido como Han en el bar de Tatooine. Han disparó primero. Pero sí, es algo que no, que la mitología de Star Wars no aceptaba, porque es difícil aceptar que uno de tus protagonistas haga algo tan cuestionable. Siempre me ha llamado la atención que Lucas parece que piensa eso cuando si se supone que su base también es un western. En su western el pistolero, o sea, el sombrero blanco, siempre, o sea, va a ser eso. Por eso esa parte a veces me entra en conflicto, que él entre en conflicto, porque si se basa en un western, todos los westerns norteamericanos, cuando menos, no, o sea, no les causaba ningún problema disparar primero. Sí. Porque era un duelo, pues, aquí era un duelo sentados. Aunque el Skir me cae mal por manipulador, pues no era precisamente un duelo porque el hombre estaba, no sé si desarmado, pero al menos sí se veía como blandito, inocente y sin manera de defenderse. Sí se ve medio feíto. No, aunque... porque acuérdate que este era más de cuchillos, porque acuérdate que cuando le saca lo de la cosa aquí, lo que él manejaba más era daga. Pero bueno, acá en el chat ya llegó Axel Alonso, que nos dice, nadie se muere en Tatooine, pero el pobre Nemik no sobrevivió. Thundercat resultó mejor médico que el Manotas. El Manotas. Hasta luego, Nemik, el Lenin Galáctico, que la fuerza te acompañe. No estoy segura de que a Vale le guste que le digas el Nemik Galáctico, porque ya vimos que a Vale no le cayó bien. Aunque no sé si le cae bien Lenin. Entonces, ya volvió Alex Guerra, qué bueno, y dice que qué bueno ver que Isidro ya llegó. Arthur nos dice que era de Chile Y nos dice Alex Guerra, yo todo el tiempo pensé que era una prueba para ver si le tenía lealtad a la causa, pero pues ya no lo vamos a saber, lo que mencionaban ustedes. También nos dice Yus, si decía que no y lo mata, o si decía que sí y lo mata, eso fue su lógica. Sí, también lo que ustedes mencionaban. Y pues sí, el caso es que de repente sí, uno está tan metido en tantos programas que no puedes dejar de mencionarlos acá, pero en algunos otros programas se habla de que los protagonistas son blandengues y no toman las decisiones correctas en el momento indicado para evitar grandes cosas. Pues acá Cassian no se anda con blandengueses. O sea, yo disparo y ya, a ver qué pasa, y pues eso pasó, ya veremos qué sigue. Pero, pues ya vimos que Nemik se murió, ya vimos que Belle le da el manifiesto y que no está tan contenta, pero al final creo que sí logra sentirse como un poco de acuerdo con lo que Cassian hace. O sea, sí le pregunta por Skin, pero cuando Cassian le dice, te va a traicionar, te iba a matar y todo, ay, como que lo duda. Y como que yo no creo que por eso le da el manifiesto, porque no, y porque el otro le regresa también el collar este de mucho dinero. Sí, entonces yo decía, yo no quería que Nemik se muriera y se le veía cara de hombre muerto desde el primer momento en que lo vimos, pero me gustó la manera en que se muere, porque creo que es emotiva, pero no tan emotiva a nivel lacrimógeno. O sea, lo emotivo fue cuando se sentó a platicar con Cassian, pero casi fue así de, bueno, pues ya lo que sigue, hay cosas más importantes, porque en una rebelión no puedes sentarte a llorar. Entonces, me gustó eso. Y ya vemos las consecuencias que está Mon Mothma hablando en el Senado, en este Senado que ya conocemos de tanto tiempo. Y pues de repente nadie la está pelando porque todo el mundo le llega como el chisme. Todo el mundo está checando su WhatsApp y su Twitter ahí en el Senado. Y es así, bueno, de por sí que había poca gente. Parece cuando la cámara de acá igual cuando no hay nada. No había quórum. De hecho, yo no caché tanto el tema de que faltaba... O sea, no caché que la bronca era por el tema de que estuvieran llegando los chismes, sino bien dije, mira, está igualito que el canal del Senado de por acá. Yo creo que eran ambas cosas, o sea, había poca gente y la gente que estaba se fue al chisme. Sí. Sí, y la verdad es que a mí eso no sé, nada más me llamó la atención en el sentido de que, ay, ¿neta corren tan rápido las noticias ahí en la galaxia? ¿Por qué no? Siempre que son robos, sí, acuérdate. Cuando se robaron una caja de valores, ahí creo que fue en Quintana Roo, es que también... O sea, todo lo que parezca como el robo del siglo siempre va a Ok. Que vimos realmente poquito de Mon Mothma, nada más vimos eso básicamente en este episodio. Y al final, ¿qué es lo que nos dice Axel? Que qué bonita la escena final del episodio con Stellan Skarsgård, que yo no sé pronunciar esto. Bueno, con Luthen, qué actorazo. Y pues sí, que a mí... También me llamó la atención, como dice Vale, se ríe, o sea, él nada más se ríe, no está pensando, ay, ¿quién se murió? ¿Qué pasó? ¿Cuánto se robaron? No, él se entera de que la gente está hablando y se ríe, y es muy feliz. Yo siento que para él lo único que interesaba no era si se robaban mucho dinero, no era si sobrevivía... Belle, no era si sobrevivía Cassian, no era que no los descubrieran a ellos, era... que el imperio supiera que había alguien que le había robado un pelo. O sea, siento que por eso es feliz. No sé qué piensas, Isidro, Vale. ¿Por qué se ríe así tan feliz y ni siquiera sabe nada? Joder, yo más bien sentí como que O sea, él ha de creer que todo salió bien dentro de lo que cabe, obviamente, y de hecho se lo dijo, creo, en el capítulo anterior, a la líder, ¿no? O sea, están conscientes que iba a morir gente, o sea, eso sí sabían. Si acaso lo que me causa conflicto es que, para haber mostrado tanto interés en Andor, como que no le importó mucho, pero pues él supone, hay robo y vamos a poder seguir con los planes. Porque de hecho, parte de lo que él le pide a esta Mothma, a ella, es lana. O sea, él le dice, güey, es que necesitamos dinero para mantener esto. Y me imagino que lo que robaron, no me imagino, lo que robaron, pues sí representa buena entrada de dinero. Sí, nos dice, claro que al Senado le importaba el robo, era la nómina. Y también nos dice Ayus que por la lana que se robaron, por eso está feliz, supongo. Nos dice Alejandro Guerra, ojalá hubiéramos visto sonreír a Mon Mothma cuando recibe la noticia del ataque, pero le dolió aún más que nadie la escuchara. Yo creo que más bien es que estaba preocupada, ¿no? O sea, es que la reacción de ella me parece más lógica que la de Luthen, porque ella está sacada de onda, ella no sabe qué es lo que pasó realmente, solamente sabe que hubo algún tipo de cosa rebelde, pero no sabe los detalles, no le da tiempo de leerlos. Entonces, por eso es que no sabe bien qué, y ella estaba muy preocupada de que la fueran a descubrir. Entonces, yo creo que por eso su reacción, por eso ella no sonríe. Pero no sé qué opinan. De Batman más sí, porque en teoría ya no sabe qué es lo que va a pasar. O sea, sabe que, hasta donde entiendo, sí, ella no está como tan al tanto de lo que está haciendo el otro. Y el otro, pues es como pues cuando se quita la presión de algo, pues. Pero concuerdo que es eso. A lo mejor no es tanto el dinero obtenido, que si lo obtienen está bien. Más bien es el golpe mediático de... Sí, sí. Nos dice Arthur que también, porque es un golpe al imperio y tan grande para volverse viral. Sí, justo. Y nos dice Alex Guerra, fueron 8 millones de créditos al imperio. Y siendo el imperio como es, obvio se iban a enterar a la mañana siguiente. Seguro ya se habían soltado los rehenes y avisado. Que pues sí. Por ahí vi a alguien que dijo que lo que le robaron ni siquiera fue tan significativo para el dinero imperial. Pero ahí lo que importa es el mensaje más que el... Digo que para la rebelión, obviamente sí es una la nota, para el imperio, pues, ha de ser como quitarle un pelo a un gato, pero sí le pega en lo mediático, justamente. Y nos dice Yus, lo único que me gustaría ver es a infiltrados en la rebelión, para hacerla más realista y ver al imperio usándolos o negociando, o ver imperiales y rebeldes corruptos sacando su tajada, estilo serie mexicana de política. No, pues tardan, no lo dudes, ¿no? ¿Mandé? Que no tardan, de hecho. Sí, no lo dudes, ya hemos visto muchas mexicaneses acá, no dudo que eso también. Pero pues sí, ya lo último que resta es que pues sí, el imperio entró como en máxima alerta y a ver ahora sí, ¿quién tiene...? Sus informes, pásense todo, tenemos que hablar y nadie va a ir a cenar, así que ni se acomoden, porque... Ay, sí, cierto, toda esa trama, la verdad es que la tengo muy bloqueada, me aburre mucho, la de la burócrata. Te cae mal, a mí me cae mal. A mí sí me gustó que les, pues, digo, es lo lógico, pónganse las pilas, chicos, a ver, unos planes rápido. Sí, no, o sea, más bien es que no me cae mal, simplemente ni siquiera la, o sea, no me interesa en verla. Sí, pero como dice Isidro, creo que sí tiene lógica, si te están poniendo a las familias de los imperiales para que entiendas todo, pues también te van a entender, te van a mostrar cómo todos se ponen locos porque les atacaron, y de manera que toda la galaxia se enteró del chisme, así que... Sí, tienen que hacer algo porque en ridículo no iban a quedar. No, y probablemente es una trama que después va a tener un payoff, o sea, pero ahorita de momento a mí no me... no me llama la atención. Pues ya, ya vamos cerrando que con todo y que según yo no tenía que platicar y dijo, vale, pues si quieres hablamos solo una hora y ya vamos para una 34 y todavía no nos despedimos. Muchas gracias, chicos, eso quiere decir que estuvo buena la plática, aunque casi no dejamos hablar a Isidro, así que pues igual Isidro, expláyate y di todo lo que quieras decir que no has podido mencionar. No, o sea, se me hizo muy, muy buen capítulo. Yo de repente a ay, ¿cómo se llama esta niña? La que es la otra mujer del equipo. Bel, Cinta. Cinta, cuando le dice que la deja ahí en con todos los otros, con la familia del jefe de la base, dije, no, ya peló esta. Cuando dijo, ah, sí, yo te quiero algo así, dije, Nel, ya esta bailó las calmadas. Me gustó que sí se haya salvado, pero sí fue así como, no, esta ya te llamabas. Y de repente pensé que la gente del pueblo se iba a poner loca. Dije, uy, te van a agarrar también a cachazos a los soldados que tienen ahí. De repente dije, ala, porque sí sentí. Sí. Me dio una impresión que el jefe de la tribu es este cuate de Breaking Bad. De repente se caras como de este cuate. Y ahorita va a decir, ¡ah, eres maldito! Sí. Sí. Hay algunas tomas que sí, que, bueno, se van a poner todos locos. Sí, yo también pensé que se les iba a voltear a los imperiales, sí. Sí, cuando se apagó todo dije, ahora es el momento, papá. A ver, malditos, que cada 3 años tómenla, sí. Sí, o sea, toda la tensión se me hace que está súper bien hecha, o sea, todo el capítulo como funciona está, me gustó. Me gustó también esta parte de que pues el plan no puede salir perfecto y el cuate este de comunicaciones sí empezó a hacer el 2 más 2 y la parte de no, es una misión secreta y el otro todo ahí dándole el ataque cardíaco. O sea, me gusta que el personaje es como, a ver, espérate, o sea, sí me está diciendo mi superior esto, pero también tengo capacidad de discernir de algo, sí. No está normal aquí. Y mi única queja es como de que como no hicieron como Enduro de Matar 3, como de espérense, pones a la gente a cargar, no, tiene que haber una máquina que te ayude a moverse dinero, pero bueno. Sí. Sí, cuando dije, no, pues nunca van a acabar, ¿no? Pues en 10 minutos dije, no, alguien va a quedar herniado ahí. Sí, sí, sí. Y me gustó lo que hizo cuando anda peleando Andor ahí, esa parte me recordó mucho como obviamente con sus asegúnes, salvando al soldado Ryan, pues, y le metió el balazo bien en la cabeza, dije, a ver si no le da un balazo también a Andor, pero no chistó, o sea, fue así como Nel, matarlo, así. Entonces, todo el capítulo me gusta mucho cómo está hecho, y creo que lo que habíamos pensado, si estos ciclos de cada 3 iba a funcionar en esta versión como semanal, creo que funciona. O sea, no sentí como de, ay, necesito las 3 juntas. Creo que tiene la suficiente intensidad cada uno para que lo disfrute más que tener. Creo que los 3 episodios al mismo tiempo hubiese sido demasiada tensión en un solo día. Es okay. Que sí, los episodios, sí lo mencionamos un poquito al inicio con Van y yo, es eso, o sea, estás todo el tiempo con la tensión, con la zozobra y está muy bien hecho. O sea, lo que espero es que está bien hecho. No estoy seguro que esté pasando mucho, pero todo el feeling que hay, a lo mejor no es la palabra correcta, pero se disfruta. Sí, no sé también si sea el término correcto y si suene presuntuoso, pero era como enseñarle al espectador una nueva manera de ver las series. O sea, no es ni de jalón toda como en Netflix, no es de un episodio como estamos acostumbrados. Sí, es una manera distinta y creo que al principio, al menos a mí, sí me costó más. Pero ahorita sí, ya siento lo que Isidro. Si hubieran sido todos de jalón, probablemente no lo hubiera disfrutado igual. Sí, era muchísima tensión. Como dice Vale, también a veces pienso, igual debería esperarme y ver los 3 juntos a ver cómo se siente. Pero sí, ya no tengo quejas, ya me acostumbré. Veremos qué pasa. Como decía, pues a ver qué viene, entonces vámonos despidiendo con pues sus impresiones finales, sus anuncios, en el caso de Isidro, sus recomendaciones, y pues cuéntenme qué es lo que creen que viene para las siguientes semanas, ¿vale? No estoy muy seguro qué esperar todavía del siguiente episodio. Sin embargo, sí creo que todavía no vamos a regresar. Yo, Van decía hace rato esto de que no, sí, yo creo que ya regresa y vamos a ver a la Arjonita pronto. No creo todavía. O sea, más bien creo que esta cosa pues iba a ser de estar pasando como de planeta en planeta y ver las penurias de Andor. Ya nos advirtieron pues que va a ser una serie a largo aliento, entonces no sé bien tanto qué esperar. Quizá Skarsgård, o como se pronuncia, él sí aparecerá y podremos ver un poquito más lo que está pasando en Coruscant, que se me hace que es una trama que merece más atención. O sea, todavía no hemos visto mucho, entonces probablemente sea lo que más se vaya a desarrollar al paralelo de todas las penurias de Cassian. La serie, digo, no había participado en ninguna covacharla de Andor, pero la verdad, no había participado pues por otras razones, realmente, pues, digo, hay muchas participaciones en las que dan a uno, así como para sumarle las de Andor, y también que yo sí me la he llevado muy, muy, muy despacio. No es una serie que, no es como She-Hulk, que realmente quería verla a las 2 de la mañana, no solo para evitar spoilers, que afortunadamente con Andor, como que Andor, el hate se fue rápido. Entonces, como es una serie que tiene como una aceptación de la crítica, pues, decente, entonces, como que todo este grupito de raza que se dedica a quejarse de Rings of Power o de She-Hulk, la dejaron un poquito en paz, probablemente porque no se enteraron que había una líder de rebelión que aparte era lesbiana. Si se enteran de eso, a lo mejor harían más más videos en contra. Pero afortunadamente está pues como un poquito bajo el radar, y creo que eso va a ayudarnos a la gente que la estamos disfrutando a no estarnos enojados cada que entramos a Facebook, y a poder esperar a que pase más de 2 horas para poder verla. O sea, porque neta, quiero mucho a todos los covachos, pero neta, ustedes saben quiénes son, que están spoileando House of the Dragon a las 9 de la noche del domingo, neta, no se vale. Igual lo mismo con She-Hulk. Digo, She-Hulk ya terminó, pero no podías, no llegabas a las 12 del día sin enterarte que había salido Daredevil o cualquier otro tema. O sea, que Danos Lod hasta se quejó ayer, ¿no? Lo retuiteaste. Sí, no, y es que tiene razón. Es como, o sea, como quiera un sin que hacer, va y viene, pero pobre Isidro, que sí se levanta temprano y tiene que ir a trabajar, no va hasta las 2, 3 de la mañana ahí viendo a She-Hulk. Entonces, creo que él le podrá decir un poquito mejor en cuanto a Andor, pero te permite llegar sin tanto drama. Tampoco estoy muy enterado de los medios de Star Wars, entonces a lo mejor ahí sí te andan spoileando luego, pero creo que se agradece un poquito que esté por debajo del radar. Digo, seguramente Diego Luna y Disney Plus no lo agradecen tanto, pero uno sí lo puede disfrutar, y me ha permitido eso, estarla viendo a mi tiempo. Te digo, los 3 episodios de este arco los vi esta semana, los empecé a ver el sábado pasado y los disfruté mucho. Muy probablemente el siguiente arco igual me espere los 3 episodios para verlos en una semana, a menos de que tú me digas lo contrario, Van, y que digas, no, a lo mejor vamos a necesitar gente, bueno, pues me los chuto. Si no, los iré viendo así poquito a poco porque se disfrutan más, creo yo. Da chance de que puedas disfrutarlos. Por lo pronto, aquí cierro. Para más placer sonó eso, Valente. un poco hay de eso. Pero no me da el feeling de Binge Watch. También es que ahorita estoy bien entrado con Ángel. Ya voy en el capítulo 12 de la quinta temporada y les diré. Entonces, eso sí, termino el episodio y quiero ver el que sigue. No me ha pasado eso. O sea, a pesar de que dejé el colchón de 3 episodios, no me pasó eso con Andor. También porque termina un episodio y me quedo así con la sensación de del corazón apachorró un poquito, porque es como, es si ves, a lo mejor podría ser más miseria, digo, hemos visto cine mexicano para saber que puede ser todavía más miserable, pero creo que no habíamos visto cosas tan miserables dentro del universo de Star Wars, entonces es bueno estar viendo esta propuesta. Cierro aquí mi participación en las covacharlas de Andor, a menos de que sea necesario, seguiré como banca, como regularmente hago en las covacharlas, y lo que sí es que ahorita a las 9:30 estaremos echando el chisme, Axel Alonso y un servidor, acerca de los comiquitos de la semana. Llevamos poquitos, pero bien bonitos, entonces prosperamos. Mañana la gente de Covacheando, hablando de los 30 años de Cartoon Network, por cierto, sí, no se me olvidó invitarte, te estoy haciendo invitación ahorita me dices si te interesa o no cuando termine el programa, pero sí va a haber de los 30 años de Cartoon Network, que ya sabemos que Warner Discovery lo está celebrando cerrando el estudio de Cartoon Network, porque así se las gasta David Zaslav, culero, pero mañana estarán hablando de ello. Yo no voy a estar, porque la verdad es que no me considero tan apto para ese tema, pero estarán echando el chisme. Aparte, a las 6 de la tarde es el juego de Cruz, entonces no hay manera de que yo esté en ese programa, pero. Y ustedes acaban de ver en vivo cómo Vale habla y piensa al mismo tiempo, ¿sí? Así la vida. Pero ya pueden ver el especial de Junior Nautas dedicado a la espada de Israel. Dura 40 minutitos, es corto, así que pueden echarle ahí el ojillo. Y si han estado esperando el podcast de Rorschach, espérense un poquito más, pero ya el fin de semana subiré los dos episodios por ahí para que puedan escucharlos también en podcast, ya están esos dos, y seguramente la próxima semana se subirá exclusivamente para suscriptores del canal el episodio 49, que está dedicado al primer tomo del Thor de Donny Cates y Nick Klein. Creo que son todos mis anuncios parroquiales. La próxima semana no hay covacharla de She-Hulk, entonces no estaré yo ahí, pero, perdón, pinches anuncios parroquiales, ya me aventé toda la programación, ustedes me disculparán. Pero mañana sábado a las 11 de la noche, 11:30, tendremos especial de Werewolf by Night. ¿Por qué? ¿Por qué de noche? Pues porque es el hombre lobo por la noche. ¿Por qué es Halloween? ¿Y por qué es la única hora a la que puede mi querido Francisco Espinosa? Entonces tendremos especial de medianoche mañana de la Covacha en vivo. Y la próxima semana, en horario por definir, tentativamente tenemos la Covacha número 100 dedicada a Bob Cazavampiros, también con Francisco Espinosa, a ver si no me queda mal el muchacho. Ahora sí, mi nombre es Valentín García y espero que lo siga haciendo después de traicionar como Vale. Al mismo Vale, que está bien. Sí, que yo jalo parejo. Entre tanta cosa que dijiste, yo iba a decir, por cierto, ya se me olvidó. Pero por acá dice Félix que si le estás regañando a Mr. Max. No, Félix, él dijo covachos, así que no. No se refería a Mr. Max. Y te pregunta que si va a estar en los cómics de la semana, y ya contestaste que sí. Qué bueno que andas por acá, Félix. Saludos. Acá nos dice Javier Saurio, la idea de que hay quienes se atreven a robarle al Imperio tanto en la risa de Luten como con los burócratas del Imperio es una gran escala en la trama. Sí, opino lo mismo. Entonces, pues veremos. Nos dice Alex Guerra, esta pobre covacharla se mantiene de pura banca, parecemos equipo de media tabla que tiene el plantel lesionado. Sí. Lástima que terminó la covacharla de hoy. Pronto volveremos hoy con más diversiones. Los cómics de la semana. Y bueno, ya ven, de repente sí canto. Feo, pero bueno. Sí, lo que decía, ya me acordé, lo que decía Vale es que está un poco por abajo del radar la serie. Creo que le ha funcionado que había muchas series en el momento, que qué gran momento para estar vivos. Muchas series top, House of the Dragon, El Señor de los Anillos, bueno, Los Anillos del Poder, She-Hulk, y todas estaban acaparando mucho la atención porque estaban más avanzadas y ya se acercaban a su clímax. Y eso permitió que Andor, que empezó un poco lenta para algunos, se posicionaran más. Entonces creo que ahora que va a tener más atención porque ya están terminando las otras series, ya están cerrando sus temporadas, pues Andor ya está bien fija, ya está bien firme y puede aguantar los guamazos, eso digo yo. Pero bueno, vámonos, Isidro, con tus anuncios y demás. Vámonos. A mí me pueden escuchar este los viernes, si es que sigue siendo los viernes la Cuba Charla de Andor, o ya nos pasamos a jueves para tener lugar. Nandor, y los domingos de Orejas Puntiagudas para el capítulo final de Los Anillos del Poder. Y en la Kobayashi Maru en la noche de los domingos, que estamos viendo lo de Lower Decks. Y me pueden encontrar como @DoctorDoom-2099. Ahí pongo de repente cosillas loquillas. Y en Spotify con el podcast que tengo con mis hijos que se llama Planeta Virac. Ahí se le ponen Planeta Virac, ahí aparecemos. Ya vamos a hacer casi 2 años de estar haciendo programas. Entonces hacemos como 1 o 2 más o menos al mes, porque hay que estar generando otras cosas. Y mi recomendación, a pesar de todo lo que ustedes escuchen, no le hagan caso a lo que diga la gente. Y sí, vayan a ver al cine Amsterdam. Es una película que vale muchísimo la pena. Es de David Russell, que seguramente lo recordarán por Silver Linings y otras películas. Entonces, los personajes funcionan en el universo que él ha generado. Entonces, son personajes peculiares, por así decirlo. Y en este caso, el trío de amigos que hace Margot Robbie con el hijo de Denzel Washington, que es John David Washington, que lo conocimos en Tenet, y Kristen Bell, vale muchísimo la pena. Es una historia de amistad que se desarrolla con un misterio, es entre las dos guerras, y creo que es una buena opción para verlo. El soundtrack es algo maravilloso y la fotografía del Chivo Lubezki es algo que vale muchísimo la pena para hacerlo. Entonces, es rara la película, tiene muchos temas. Creo que si algo le pudiese decir es que maneja muchos temas, pero creo que son temas que lo interesante, que son cosas que en su momento pasaron en 1930 en Estados Unidos, y como dicen en la película, es cíclico. Entonces es algo que le está volviendo a pasar a la sociedad norteamericana, y creo que a todas las sociedades. Entonces creo que por eso vale la pena verlo, tanto desde el punto de vista de la parte histórica que manejan para crear esta historia, como la idea que maneja de ellos, que es que si el amor es algo que uno quiere tener o debe de tener. ¡Wow! ¡Qué buena reflexión! Y deberíamos de grabar todo esto y transcribirlo para mandar la reseña a Isidro. Pero muchas gracias, Isidro. No, gracias a ustedes por el tiempo y perdón por llegar tarde. Pero como es el fin de semana de aniversario, entonces andamos festejando 3 años de casados. Muchas felicidades. ¡Felicidades! Gracias. Felicidades. Y bueno, yo soy Elizabeth Duguela, me encuentran así en Twitter principalmente. Y bueno, tenemos los lunes de la Covacha Anime a las 9 de la noche, los martes de la Covacha de Covacharla de House of the Dragon, donde el enano quiere subírseme a las barbas, pero no lo dejaré. Lo hace muy bien el muchachón, pero pues ahí andamos. También tenemos después las Noticias Gamer a las 8:45. Los miércoles ya dijo Vale que tenemos. Jueves, pues estaremos viendo, como bien dice Isidro, si movemos esta covacharla para los jueves, igual y funciona mejor en ese día, porque los viernes son complicadones. Y bueno, ya anuncié los cómics de la semana, covachando, además, los domingos de Orejas Puntiagudas. Entonces no se los voy a repetir, chicos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Isidro, por regalarnos un momento de tu fin de semana de aniversario. Pásala muy bonito. Gracias, Vale, por dejar de leer comiquitos, por estar acá. Muchas gracias. Siempre eres relevo de lujo. Félix, sí te contestamos. Sí te dijo Vale que sí va a estar, sí va a aplicar un Isidro y sí va a estar al rato. Dice Félix que Silver Lining Book. Sí, eso sí me interesa. Eso. Silver Lining. La de las, ¿cómo la pusieron aquí? La de Bradley Cooper y esta Jennifer Lawrence, ¿no? Ah, ya sé cuál, sí. Sí. Las ventajas del destino. La ahorita te digo, si me dan rápido, le pusieron en español, le pusieron. Está el lado bueno de las cosas, Juegos del Destino o el lado luminoso de la vida. Juegos del destino, como lo recordaba. Sí. ¡Hala! ¡Qué distinto! Entonces, bueno, acá Félix y Alex te felicitan, Isidro también. Gracias. Muchas gracias a todos los que están, a los que nos comentaron, Javier Saurio, Félix, Alex Guerra, Yus, Ríos, Artur Gallada, Axel. Muchas gracias a todos, a Jordi A., que creo que ni lo saludé, no, sí lo saludé, y nos hizo, me pareció lento el episodio, como que el Netflix modelo comienza a ser de lo suyo. Pues es un híbrido, ¿no? Un híbrido de este modelo. Cheche Palomo, que también vino, ojalá que sí nos te hayas quedado hasta el final, Cheche. Muchas gracias a todos, perdón si alguien se me fue en saludar, gracias a Alex García. Gracias, ya vámonos porque ya es tarde y el muchachón tiene que leer y el otro tiene que festejar y solamente yo soy la que no tiene vida, pero tengo que dormir. Ah, no. Aquí me quedo yo sola, si no, no te invitamos. Vámonos ya, pues. Adiós.